Robert Lucena, presidente de COPEN en el municipio de Araure. En horas de la mañana he hecho entrega en las cámaras municipales del municipio Páez y del municipio de Araure una solicitud a estos cuerpos colegiados para que tomen correctivos, cartas, medidas o asuman las medidas jurídicas pertinentes que correspondan en cuanto al abuso de los ciudadanos del sector transporte que están generando de forma delincuencial un aumento que no está sujeto a ninguna norma, ningún amparo jurídico. Quiero hacerle un llamado muy particular al ciudadano Germán Pérez para que deje de estar generando estas acciones que están generando un malestar colectivo en toda la población de los municipios, de los habitantes de los municipios de Araure y Páez, y que esa pretensión de hacer que los ciudadanos transportistas, el resto de los buseteros, desconozcan la normativa en cuanto a la asignación del pasaje del aumento establecido de lunes a sábado en 2,5 y el día domingo en 3, si siguen esas intenciones de vulnerar y hacer colocar una tarifa de precio ilegal por encima de lo acordado, estaría generando una violación de lo que es el Código Penal venezolano vigente, específicamente en lo que se refiere a instigación a delinquir, establecido en el artículo 283 y 285, que eso incluiría, en el caso de él, a sanciones desde el punto de vista pecuniario de dinero o tener incluso que generar cárcel. Así que le hago un llamado a este ciudadano para que rectifiquen sus acciones, para que acate el precio establecido por ambas cámaras municipales, y que a los ciudadanos buseteros que de forma de buena fe están asumiendo la postura, defendiendo la postura que está asumiendo este sindicalista, sépanse que esas acciones que están tomando también acarrea sanciones de algún tipo, sea administrativa o sea desde el punto de vista con cárcel incluso. Ahora, también aprovecho para hacer un llamado a todas las personas mayores de 60 años, iguales a 60 años, que por disposición de ley están exentas de pagar el pasaje de la buseta. Entonces, para que sepan que cualquier persona que tenga esa edad y que se monte en una unidad de transporte público, y que cualquier ciudadano transportista o chofer esté exigiendo que pague el determinado pasaje, exija su derecho, porque establecido por ley, esa persona está exenta de pagar el pasaje.